Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy día 13 de noviembre del 2015, día primaveral, llegó el caregallo. Hace más calor que la cresta. Saludo a mi amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, Perito? ¡Oye, ordinario! Muy bien, ya. Quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da, como es costumbre, todos los días viernes de 19:30, 20:30 horas, nuevo horario. Este bello espacio, y ya hablaremos de poesía. Tengo a mi invitado acá al lado ya, en nuestra sala locutorio Clotario Blés. Estoy muy contento que esté acá. ¿Eh? Llegó puntual. ¿Es puntual usted, ah? Sí, siempre. Le quiero dar las más grandes las bienvenidas al poeta Gustavo Barreta. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, acá muy, muy contento de estar acá contigo. Gracias, pues. Agradezco por la invitación. Te andaba siguiendo como hace un año, mamá. Yo me andaba arrancando porque como estoy un poco ermitaño, paso encerrado en mi casa y no me cuesta salir. Tienen que sacarme así como a tirones. Bacán. Oiga, como le contaba cuando veníamos subiendo el ascensor, una conversacioncita, vamos a hablar de su obra. Usted vino muy preparado, lo felicito. Trajo casi toda su colección de poesía. Traje casi todo. Casi todo, faltó exquisito. Sí. El primero. Que de ese libro como que reniego un poco, entonces por eso se me pierde. Claro, fundeado. Claro, digo que se me olvidó, pero en realidad lo dejé intencionalmente. Fue, en claro. Mi casa. Vale. Oiga, partamos, quiero hacer una pregunta. ¿Usted nació acá en Santiago de Chile? El 75. Nací el 75 en Santiago. ¿Qué te acordás de tu infancia cuando eres niño? Tú tenías una tradición literaria por ahí muy importante. Sí, bueno, hay un libro que escribí sobre la infancia, sobre los primeros años, los 5 años, después otros, que fue justo en la época de los 80, la época más difícil. Y bueno, estaba Pinochet. Claro, y tiene ahí también como la visión del niño en estas atmósferas enrarecidas con estos adultos que no decían las cosas completamente y que con mucho que se ocultaba, mucha sospecha sobre todo, entonces es bien... El libro que tú mencionaste es Adornos en el Espacio Vacío, ¿verdad? No, Cuerpo Perforado es una cuerpo casa. Cuerpo Perforado, a ese que sacó Calabaza al Diablo hace poco. Sí, pero también en Adornos en el Espacio Vacío hay una conexión con tu infancia. Y también se relaciona con el otro libro. Es que siempre que escribo un libro es como es una... ¿Algo circular? Algo unitario, donde todas las partes se relacionan entre sí, pero además se relacionan con los otros libros. Entonces, a veces hay repeticiones que se dan de un libro a otro, no sé, es como... Pero interesante eso, sí. Una continuidad. Pero yo no sé si son tics, si son intentos conscientes pero de continuidad. Pero una de las características de tu poesía, Gustavo, es la repetición, po. Sí, es verdad, pero claro, es como... a veces es como cuando se va a hablar sobre algo, sobre un tema, siempre viene como este tic, vuelto palabras que habla previamente, hace como una pequeña introducción de lo que se va a hablar. Pero claro, y también funciona como un pie forzado. Sí. Eso te da una facilidad también para proyectar más la obra, ¿o no? Sí, yo creo. Obviamente que sí. Te empantana tener esa como ese guiño. No, a mí me gusta, es que a mí me divierte, o sea, yo trato como de manejar mucho también en los libros el humor, pero este humor medio absurdo, medio medio sin sentido. Muy bien. Oiga, cuénteme cuando niño, pues quiero ir ahí. Sí, yo nací en ¿en qué parte viviste? Cuéntame un poquito, hacia grandes rasgos. Mi mamá estaba estudiando en esa época, mi mamá es poeta también, Teresa Calderón. Saludos para ella. Sí. Me gustaría traerla para acá, ¿por qué no me haces lobby ahí? Le voy a decir, pero hoy día estaba bien enferma. De hecho, hablé un poquito antes de venir y me dijo que no estaba muy bien, pero... Pero dígale que está invitada. Le voy a decir. ¿Cuál es la idea? Y en esa época ella era chica, tenía 20 años cuando yo nací. ¿Ya? Y estaba estudiando en la Católica. Estaba estudiando letras. Arquitectura. Letras. ¿Letras? Ella. Ya, ella. Ella cuando yo nací. Me había desenchufado, ¿ya? Y Entonces yo nací en el Hospital Clínico de la Católica y casi nos morimos los dos porque en esa época los médicos católicos se negaban a hacer cesárea o cualquier procedimiento que no fuera parto Claro, natural. Y yo la verdad es que no tenía cómo salir porque era una guagua así gigante, como de 4 kilos. Entonces me tuvieron que sacar con forceps, me desfiguraron la cabeza, mi mamá estuvo con hemorragia, no sé, fue una terrible. cosa bien. Ella casi se murió y de ahí decidió no tener nunca más otro Nunca hijo. otro hijo. Así que ahí quedé como para siempre hijo único. Y ella casualmente vivía en el barrio Bellavista, a 4 cuadras de donde vivo yo ahora. Entonces, si sumamos todos mis desplazamientos desde que nací, me he desplazado solo 4 cuadras. Muy bien. Oye, ¿y ella fue, me imagino, una influencia para que a ti te gustara este mundo o vino de otro lado? Porque usted también tiene la imagen potente de su abuelito. Claro, bueno, en esa época cuando yo nací, vivíamos, estaban ellos de allegados en la casa de mi abuelo, porque ¿Cómo se llama su abuelo? Alfonso Calderón. Y en esa época lo habían ¿cómo se llama? Exonerado de casi todas las universidades, todos los lugares donde él trabajaba. Entonces se tuvieron que juntar casi todos los miembros de la familia en una sola casa. Y ahí estaba mi tía con su marido, mi mamá con mi Harto. papá. Tu prima. Mis primas cuando nacieron ¿También estaban escriben? ahí. Sí, ¿Quién también es? escriben. No, Y mi mándale, tía también mándale saludo. escribe. Mándale saludo a la También la tía. Lila Díaz y Lila Calderón. Y claro, no, pero en realidad mi mayor influencia con la escritura vino después, cuando mi mamá conoció a Tomás Harris y se Tomás Harris. fueron a vivir juntos, que ya llevan alrededor de 20 años, que como el tiempo pasa tan rápido, de repente Sí, paso, si pierdo estábamos sacando cuenta de la la que tú trabajaste en noción. la revista el 2005, Sí, Animal y Fabeta. yo encontraba que era súper reciente y son 10 Es que te años. pasa todo muy rápido. Oye, tú prácticamente te criaste con el Tomás Harris, po. Claro, entonces con Tomás de repente nos poníamos como a escribir cosas a medias, como yo a veces le contaba historias, porque Tomás en esa época estaba escribiendo historias de terror, Ah, claro. que a mí me gustaba mucho. Entonces yo le contaba que había tenido un sueño, que se me había ocurrido una historia, pero que yo no sabía escribir porque yo escribía pésimo. Entonces la idea era que yo le contaba el argumento y él escribía las historias. ¿Tú no Entonces, lo puedes catalogar al Tomás como una influencia? sí, absolutamente. Es que a mí me gustaba mucho lo que él escribía. Entonces, claro, No, si le pega, po. yo sentía que nadie podía escribir mejor las cosas que las historias que a mí se me habían ocurrido que él. Era como la persona indicada. Oye, y después te metiste a estudiar arquitectura, eso estaba diciendo antes. Pero yo escribía antes de entrar a Ya, estudiar venía con arquitectura. eso ya el bicho, claro, po. Pero Sí. ¿y por qué arquitectura? Y no letra. Es que siempre me gustó la forma como de. O sea, cuando veía entrevistas de arquitectos, no sé, por la televisión, cuando hablaba, no sé, Mata, que había estudiado arquitectura, distintos, Nemesio Antunes también había estudiado. ¿Ya? Me gustaba como esa visión que tenían, como esa forma de pensar acerca de la realidad y de las cosas, como esa. Que era bien diferente de la manera como de plantear las cosas que tenía gente de otras disciplinas, de letras o de otras áreas. Y esa manera como de relacionar cosas que a veces se veían súper distanciadas unas de otras, eso me gustaba. Yo decía, claro, más que como llegar a construir una casa o aplicarlo, ¿Lo hay hecho? un par de veces hay ¿Y le pegáis o no? unas pequeñas obras que no se han caído, pero Ah, que. ya, digno, digno. Sí, pero mucho reciclaje, mucho ¿Ya? tratar de usar cosas de demoliciones y cosas así. Muy bien. Oiga, la tradición acá es que el invitado elige las canciones. Usted me mandó el set list Sí. suyo. Empezamos con. ¿Cómo se llama el grupo? Lo que empezamos Se con el llama grupo. Julie Cruz. ¿Qué si estamos hablando que es un dibujito animado? Que, no, ella es una Una canción. cantante que Pero está. trabajó mucho con David Lynch. Ya, Entonces, claro. esta canción aparecía en Twin Peaks. Era una de las Está muy partes buena. de la banda sonora. Muy buena. Y leamos, pues empezamos. Como trajiste casi toda tu colección. Traje muchas cosas, Sí, pero demasiado. como Así que. la última vez que nos vimos, nos encontramos justamente en el lanzamiento de este libro, que es La Hora Reunida de Antonio Silva, que Claro, la chascona. en La Chascona, que él era amigo de nosotros Sí, dos por Martín. separado, y Amigo, nosotros sí. nos conocimos también en Sí, parte gracias a estuvimos un par de Antonio. meses ahí tomando un copetito. Sí, y nos juntamos Y varias veces con él yo me y. acuerdo perfectamente que una vez viajamos juntos a Concepción. Sí. Y Antonio me llamó. Y yo le dije que estaba contigo y me dijo, pásamelo para saludarlo. Y tú te pusiste a hablar un rato con él, que fue muy lindo eso. Sí. ¿Tú lo recuerdas? Sí, no, sí me acuerdo, claro que sí. Y yo tenía varios amigos de San Bernardo también. Entonces, por eso también conocí a Antonio, por Carola Bueno, yo Celi, también soy otros de allá, pues poetas, somos paisanos. varios poetas de allá y músicos también conocía que eran ¿Quién es? de San Nombre. Bernardo. Úrsula Starke, por ejemplo. Bueno, a Úrsula que como poeta, pero a Yuri Pérez también Yuri lo Pérez. conocía. De los músicos estaba la Silvana Roa con Benny que hacían súper buena música. Hay harto movimiento allá. Sí, sí. Entonces, ¿usted quiere leer algo del Tony? Quería leer algo de Antonio porque este libro de Matria, en esa época nosotros nos juntamos mucho cuando él estaba escribiendo Matria, y de hecho los dos libros salieron más o menos al mismo tiempo. No, hay uno de Analfabeta y otro que es de Matria. Y después yo escribí, porque a mí me gusta mucho trabajar con eso, como una especie de crear un diálogo con otros autores, con cosas que he leído, y de repente incluirlos como personajes o hacer una vuelta de tuerca de lo que ellos escribieron. Y a mí este poema me gustó mucho, que se llama Mai Shi. Voy a leer el poema de Antonio. Jamás necesité cantata de sirenas, jamás pedí asilo en las piernas de Dios. Solo me contenté con obreros de alcohol valiente, que cada noche al regresar al pueblo deshojaban mi peluca. A veces me golpearon, es el precio de Mai Shi. A veces me besaron, azul intenso penetró el corazón. Apenas lié letras para la compleja vocalización del amor. Soy un cuerpo intervenido por el desprecio. Aún así, tengo neumas que marchitan el destino de la voz. Espejo para reír de labios argentos. Una vocal atravesada en mi lengua, un idioma domesticado para la castración. Tengo una vocal escondida para silbar el día de tu muerte. Falsamente ruego, me voy con mis guachos y no te llevo en el corazón. Hundo la cabeza en el tren de las desequilibradas. Yo, la analfabeta, la precolombina del amor. Precioso, weón. Sí, no, maravilloso. Es terrible, weón, saber que el Antonio se murió, weón, y que hubo una obra inconclusa que podría habernos, yo creo, un par de libros más escrito, weón, sí, ¿cierto? Eso sí. Es como la que da rabia, weón. Y además ese tiempo que fue como de la desaparición, que no se supo. Nadie supo nada, po, weón. Nada. Y fue terrible, weón. Sí, y él también, antes de que pasara todo, también se había guardado en su casa. Sí, po. Y no quería ver a nadie. Y bueno, hay otro fragmento, voy a leer también de Matria, ya. Del 2007. Y después voy a leer el texto mío que se relaciona con todo esto. Buena idea. Bien. Voy a leer solamente un fragmento. Ya. Y cuando un hombre penetra a una mujer, dicen los bellacos. Y cuando un hombre penetra a otro hombre, dice tu padre, forma una cruz, diseña la inversión de una cruz. Y cuando una mujer frota su espejuelo con otro espejuelo, dicen las erinias, se hechiza a sí misma y piensa en la geometría de una cruz. Penetrar y ser penetrado, digo, es la ley del universo. Y acá está el mío, que es de Mori Mari Monogatari, que también salió el año 2007. Claro, era como una trilogía, ¿verdad? Sí. Primer Orificio, Papeles Murales y Tapices, y Mori Mari Monogatari. Sí. Para divertirme y burlarme de todos, escribí 365 historias sobre la cruz. Para nosotras, la cruz representa el amor erótico de dos hombres teniendo sexo, extáticos, agónicos. Una hermosa marca en el suelo que indica es aquí el lugar donde se encuentra el pico más alto, el tormentoso monte Fuji. Es aquí donde me encuentro suspendida, donde soy quien soy. Donde Mori Mari es quien es. Muy bien, muy bien. Oye, esos intertextos son. Esos diálogos son interesantes. ¿Con qué más he trabajado ese tipo de diálogos? Aparte, sí. Por ejemplo, mostrarte a Antonio ahora. Había traído preparado este diálogo con Damsi Figueroa, pero en este caso yo la tomé a ella como personaje. Ya. Pero veámoslo después. Pues mira, te quiero hacer otras preguntitas. Sí. Mira. Tú estuviste en el año 96 en los talleres de la Fundación Pablo Neruda. Sí. Que es casi un clásico, porque la mayoría de los que han venido acá han pasado por ese taller. Bueno, los de los 90 para adelante. O sea, sí. Porque el que inauguró eso fue el Víctor Hugo Díaz. Estuvo también Sergio Barra. Mi tía Lila estuvo en la primera, claro. El primer taller Neruda, pero ella ya estaba pasada en la edad, pero hicieron una excepción porque como era la primera vez, entonces dijeron ya tenemos que darle, sí, porque cupo para menores de, a los que estaban ahí como justo. Menores de 30, ¿verdad? Sí. Ya estaba como justo en el límite. ¿Con quién estuviste ahí tú? Son 10, po. Sí, me acuerdo. Bueno, estaba con Carolina Celis, que nos hicimos muy amigos. De hecho, este libro, Un cuerpo perforado es una casa, también es un diálogo con ella, es una reescritura, digo yo, de Electra, que era su libro que ella presentó ahí en el taller. Y como era la única mujer, a casi nadie le gustó y recibió como críticas muy machistas de parte del resto de los talleristas. Pero yo la apoyaba siempre, decía, no le hagas caso, que el libro está perfecto, es lo mejor que yo he escuchado nunca en este último tiempo. Muy bien. Y estaba, bueno, estaba todo el colectivo Casa Grande, que también nos llevamos muy bien. A mí me cayó Julio muy bien Julio Carrasco, Carrasco, Santiago Barcaza. estaba también Santiago Barcaza, Cristóbal Bianchi, estaba David Price también ese año. Había harta gente ¿Cómo lo recordáis? que, bien, llegó, había mucha gente que ya tenía libros publicados, yo no tenía nada. Así, yo llegué como de patúa nomás, yo ¿A qué creo. edad tenéis tú cuando estuviste en ese dial? ¿Te acordáis? A ver, sacando la cuenta, 96. Ponle Y yo ya nací el el 75, 20, ponle 20, po. 21, claro, 20. Está terrible, cabrón. Sí, no Oye, le había ganado a ¿escuchamos nadie. música? Ya. Amigo Pedro, si estaba sonando el ventilador, me decía usted, ya lo apagamos ya. Es que hace mucho calor. Mire, presente usted, po. El número 2. ¿Por qué lo Ah, vio? sí, vamos a escuchar de Nilda Fernández, ¿Pero Mi por amor qué? es tu querer. Cuente por qué, po. La voz me gusta mucho, es además el hecho de que se llame Nilda, que tenga esa voz y en realidad es hombre, como que me sorprendió mucho cuando, porque era música que yo escuchaba en mi adolescencia. Entonces Te llamó la atención. me provocó esa fascinación como de esa transposición de género y Travestismo. que no era travesti necesariamente y creo que ni siquiera era homosexual, no, para nada. Entonces además eso lo hacía más interesante. Y la voz, la canción es preciosa, es como que a mí Sí, bueno. realmente se me ponía la piel de gallina, así que por eso la quise traer para Vale. compartir. Ya, pues escuchamos a Nilda Fernández entonces. compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí están entonces, amigos, Nilda Fernández con Mi Amor en Tu Querer. Sí. Hoy estábamos comentando un poquito sobre del cable y todo. Sí. Cuéntame un poquito. Ah, no, que yo decía que claro, yo veía todos estos videoclips en MTV como en los años, comienzo de los 90. Cuando estábamos conversando el cable, que era como elitista, que puros cuecos tenían. No era tan elitista porque era Ñuñoa, yo vivía en Emilia Telle. Claro, pues, que no era, claro, que eran estos conjuntos de ladrillo de cuatro pisos. Se había instalado Metrópolis, que era la compañía de esa época, justo en Irarrázaval con Ramón Cruz. ¿Ya? Estaba ahí en la esquina. Entonces repartía para toda esa área, pero como una cosa es piloto, experimental y viendo, yo creo que si había mercado, si funcionaba como negocio. Trabajé repartiendo las revistas. Sí, no, y eso mismo, al principio eran fotocopiadas, eran así como a un puro color y después ya empezaron. No, después ya forraban en plástico, sí, y era todo trapo. Sí, sí. Todo trapo. Oiga, empecemos a hablar de su obra, pues. Sí, yo quería seguir con estos paralelos porque, bueno, también. Siempre he trabajado con incluir citas al estilo plagio, pero me gusta como incluir textos o no, desfigurar textos de otras personas, suplantar a otros escritores y no dejar el rastro. Me gusta que los encuentren así como dejar unas pistas secretas, no sé, también me gusta. ¿Quieres más, Augusto? Bueno. Me gusta ese juego, como de mostrar y esconder al mismo tiempo, claro, dentro del texto. Interesante. Y ahora tú me contabas que es con la poeta de Concepción. De Conce, Damsi Figueroa, que es una Damsi muy Figueroa, buena amiga. Saludos para Damsi Figueroa. Sí, y ella tiene un poema y después yo a ella la tomé como personaje en otro poema mío. Entonces voy a leer el poema original de ella, que se llama Convite. ¿No sería mejor que nos quedáramos sentados y solos, tardos y quedos, esperando la totalidad de un gesto? ¿No sería mejor que olvidáramos a la vaca semiológica que pasta la deriva, sudor, rocío, que nos entumeció los huesos, sesos? Hay dentro de la luz una luz más pequeña que es oscura. Hay dentro de la luz una luz más pequeña que es oscura. Hay dentro de la luz una luz más pequeña que es oscura. Wow. Y mi texto se llama Alicia se multiplica, que ahí yo la fusioné a ella con Alicia en el País de las Maravillas. Gustavo, perdón, ¿en qué libro sale ese? En Adornos en el Espacio Vacío. Espacio Vacío, correcto, ya. Que en este libro hay dos personajes, que es Alicia y Adorno. Correcto. Y en este poema ella se metamorfosea con Damsi. Alicia entra en su habitación, se tiende sobre la cama y observa la vela sobre la mesa de noche. Tras la luz de la vela existe una luz más oscura. Bajo la habitación, una segunda Alicia entra en su habitación, se tiende sobre la cama y observa la vela sobre la mesa de noche. Tras la luz de la vela existe una luz más oscura. Bajo la cama, una tercera Alicia observa la vela sobre la mesa de noche. Tras la luz de la vela existe una luz más oscura. Dios observa la situación seccionada desde fuera de la casa. Observa simultáneamente todas las habitaciones idénticas una sobre otra. Detrás de Dios, un segundo Dios observa a través de la presencia del primero, los ojos de Alicia, sobre la vela, sobre la mesa de noche. El segundo Dios no cree lo que está viendo y vuelve su mirada hacia un tercer Dios ubicado tras de él. El tercer Dios observa, a través de la transparencia del segundo y el primero, los ojos de Alicia, sobre la vela, sobre la mesa de noche. Ahí está el texto. Buen ejercicio. ¿Quién más trabaja así? ¿Es Antonio? Sí. ¿Damsi y? Con Antonio, con Damsi. Bueno, y con Carolina Celis, que fue ya el libro completo, que yo lo denomino como una reescritura de Electra. Son diálogos también, pues, diálogos con otro autor. Claro, si tú lo ves objetivamente, no hay una similitud en los versos ni en los textos, pero sí en el hecho de retratar esta infancia distorsionada que también está en el libro de ella. Ajá. Y que yo creo que ella fue el texto Electra de Carolina Celis fue inaugural dentro de esta corriente dentro del mundo poético de la generación de nosotros y más jóvenes de volverse hacia la infancia, de tratar de mirar y rescatar como las claves que estaban ahí también ocultas. Interesante. Oye, más encima lo estás leyendo Gustavo de una revista que aún la dejaste. Es un clásico la Plagio, po. Ah, claro, revista Plagio, sí. Esta aquí está. Es del año 2002. O sea, ya sacando las cuentas. Pero está nuevita, weón. Sí. Es un buen material. Sí, yo la había guardado y es una verdadera reliquia. Y acá hay unos textos míos en esta misma revista que yo no publiqué nunca en ningún otro lugar. Es como que estuvieron solamente aquí. Inéditos. Y claro, y después, no sé si después o ahora mismo. ¿Trabajaban aquí la Carmen García? Sí. ¿Ella sola o no hay alguien delante de salir o no? No, si hay un equipo editorial. A ver. Comité. Pero después quedó descontinuada la revista y ahora la volvieron a sacar por solamente en formato digital. Claro. Y están también ellos encargados de lo que es el concurso Santiago en 100 palabras también. Sí, bueno, llevan bastantes años haciéndolo y reciben alrededor de 60.000 cuentos ya por cada año. Interesante esta reliquia. Sí, sí, después me gustaría leer alguno de esos. Y oiga, don Gustavo, mire, vamos con los libros. El primero, en Ediciones del Temple, ese que no quiso traer de adrede. Sí. Exquisite. Sí, bueno, y ahora que va a salir con Das Capital, la obra es no quiero decir obra completa. Reunida. Obra reunida, porque obras completas no, porque no, pienso seguir escribiendo, y claro. Y más encima te queda todavía obra. Sí, no, todavía ¿estás no. ¿Estás trabajando algo, no? Todavía no me pienso morir. No. Estuve cerca este año, sí. No, güey. Pero decidí que todavía no. Salvo que sea un cataclismo y que... Un terremoto. Venga un terremoto más o menos, que en realidad no me molestaría tanto. Y que te caiga una cornisa en la cabeza y ahí... Es que solo no me quiero morir, pero con harta gente no tendría tanto problema. Como una muerte colectiva. Sí. Oye, ¿por qué no te gusta ese libro? ¿Por qué lo dejáis escondido? Es que hay algunos poemas de ahí que me gustan mucho y otros que no me gustan nada. Entonces, porque también ese libro lo escribí un poco como... El 2001. Como para sacarle la lengua a todos los poetas como más seriotes, y era como decir, meterme de lleno en el lenguaje de los medios masivos de comunicación, en una cosa bien pop, entonces como que no, claro que sí. en ciertos momentos no me di, el ya como que dejó de ser un guiño y se convirtió en algunos momentos, según yo, en una cosa como... monótona, no sé, algo tiene que no me termina de convencer. Con los chicos de Ediciones del Temple, sí. Matías Cocina, sí. Enrique Winter estaba medio también, parece. Enrique Winter llegó después, en esa época estaba Matías Cocina y estaba... ¿cómo se llama? Tempo. Se me olvidó. Ya después... Bueno, ya me acordaré. Después nos acordamos. Y después... Nos vamos con Adornos en el Espacio Vacío. Sí. Que se te lo editó el Mercurio Aguilar, el 2002. Fue un premio ese. El premio del Mercurio, y lo más terrible es que... De la revista Libro. Lo más terrible es que como un requisito obligatorio, tenía que venir en la primera página, que yo a todos se las arrancaba, era una presentación del director de CMPC. Ni siquiera quiero enterarme quién era en ese momento. Porque ellos financiaban el concurso. ¿Y se la sacaba y la weá? Claro, pero yo como era chico no cachaba nada, pues yo llegué, mandé el concurso. Porque fui a dejar trabajos de mi prima y de su marido que vivían en Nueva York en esa época. Entonces lo mandaron y yo agarré la bicicleta y fui a dejar los trabajos de ellos. Pero antes de agarrar la bicicleta dije, ya, yo igual que tengo este libro, lo voy a imprimir y lo voy a llevar igual por si acaso para ver qué pasa. Y ganaste, weón. Claro, sí. La edición del libro. La edición del libro. ¿Cuánto te hicieron? Sacaron como 1.000, que va un libro de poesía. Entonces es medio trabajo, weón, estarle sacando los 1.000 libros el prólogo del viejo. No, ya, y además es la única vez que yo he recibido derechos de autor, así que bueno, tan malo no fue. Porque la mayoría de las editoriales siempre salen. Se hacen los weones. O sea, no sé si eso o si les va muy mal publicando poesía. O de repente recibí un cheque paupérrimo de 300 pesos. Claro, pero yo creo que también es un riesgo publicar poesía. Yo creo que muchas veces salen para atrás con los más encima que el Mercurio tiene plata, pues, weón. Sí, no, pero yo digo las editoriales independientes. Ah, la independiente. No, el Mercurio tenía que... Ahí vamos a esperar, pues, Camilo, que te tire un buen cheque ahora con el que vas a sacar. Sí, ojalá. Bueno, y en ese libro estaba el primer libro que te contaba, lo suplanté, porque esto de las suplantaciones... Uh-huh. y lo suplanté con otro que escribí después y que estaba inédito. Así es que lo traté de eliminar un poco del mapa. Dejé los poemas que me gustaban y el resto agregué otros que se inventaron. Oye, Gustavo, ¿De qué tratas de hablar más o menos en el espacio vacío? ¿En qué ola te fuiste? Ya nos estuviste contando un poquito adelante, que eran dos personajes. Sí, yo creo que lo que mejor lo define es como un comentario que me tiró Víctor López una vez que estábamos... Tito López. Estábamos una vez tomando, no me acuerdo si en un bar de estos perdidos del centro. Ya. Y él me dijo que la mejor definición que él encontraba para mi poesía, en especial para este libro, era una comedia ontológica. Y yo creo que le dio en el clavo. Es claro, como... que sí. Sí. Claro, sí. Y también hay una cierta conexión con Juan Luis Martínez. Sí, mucha. Tiene, sí, claro, tiene... ¿Cómo él considera la obra del Me gusta muchísimo, en especial La desaparición de la familia y El gato de porcelana, que se... ¿La novela la conociste después? No, al tiro no fue como una influencia, eso es lo que me refiero. No, yo estaba en mi casa desde que yo era chico y yo la agarré y me la adueñé. De hecho, todavía la tengo, está toda... ¿A quién se la se le salen las tapas. No puedo confesar porque me la van a pedir. No escucha nadie, pero yo la tengo y está muy bien cuidada. Ya, sí. Muy bien. Sí. Con los certificados de función y todo eso. Tiene la banderita, tiene las transparencias. Es que no es la primera edición, es la edición que sacaron el año 80 y algo. Ah, correcto, claro. Reason. 81, no, 84, creo. Entonces, sí. Muy bien. Oiga, lean un poemita de Adornos en el espacio vacío, ¿le parece o no? Ya, bueno, el que acababa de leer, que era... El ahora, si está... no quiere, pues usted es el que manda idea. Sí, no, el que estaba emparentado con el de Dempsey era de este libro. Sí, claro. Leamos otro. Y ahora... Ah, ¿viste? ¿Tiene el prólogo? ¿El prólogo del viejo? No, creo que este ya se lo había sacado. Pero quiero averiguar quién es. Tengo que encontrar alguno que sí lo tenga para saber quién era este señor. Ah, sí, ahora está la cagada con este MPC. Sí. ¿Qué opináis? No, pues bueno, se veía venir. Sí, yo creo que se vienen muchos más. Más están todos coludidos, pues. Sí, hasta sí. Los poetas. La colusión poética, esa tiene que aparecer. Ya, adelante. Bueno, como decía, estaban estos dos personajes, Alicia y Adorno. Este dice, así pues, Adorno se formula una pregunta antropológica. Adorno se formula una pregunta antropológica y le sudan las manos. ¿Soy hombre o soy máquina? Lamentablemente no existe respuesta a esta pregunta antropológica. Hombre o máquina, solo existe el placer de funcionar. Adorno se formula una segunda pregunta antropológica y le sudan las manos. ¿Soy hombre o soy mujer? Lamentablemente no existe respuesta a esta pregunta antropológica. Hombre o mujer, en la relación con las máquinas solo existe ambigüedad. Así pues, Adorno deja atrás la antropología. Muy bien, bien, bien, bien. Me gusta este libro, la edición está bonita igual, ¿eh? Mira, tiene palabra de Gonzalo Millán, ¿eh? Es que ellos eran los jurados, estaba Carlos Germán Belli, Gonzalo Millán y... ¿Lo leo? ¿Lo puedo leer? Sí. Mira, Gonzalo Millán dice, tu trabajo, la propuesta del autor se ubica en el extremo de una línea poética nacional. Te mete con Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Juan Luis Martínez, entre otros, que tiene como referente los relatos de Alicia, de Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas. La sucesión de diversas figuras que se arman y desarman con la lectura provocan con sus mutaciones un vértigo seductor y placentero. ¡Mira, se fue una bola! Oye, yo tengo entendido... Estaba Carlos Germán Belli también, que sí, es todo un personaje. ¿Qué otro? Que... Carlos Germán... No, cierto, mira, estaba Carlos Germán Belli, Cecilia García... Que a mí él me gusta mucho, y en mi casa había libros de él, de la cibernética, yo los leía y encontraba que ya era lo más extraño... Porque además eran antiguos, entonces encontrar libros antiguos hablando de cosas futuristas en poesía me parecía algo totalmente inesperado. Gonzalo Millán, Jessica Atal y Oscar Hahn. Sí. Ya, pues, Carlos Germán Belli dice, antes de adentrarnos en el espacio vacío, debemos abandonar nuestros inveterados hábitos como lector de poesía y aceptar que el reino interior puede ceder su sitio al mundo visible de la objetividad, entre cuyos referentes más emblemáticos están, por ejemplo, Duchamp, la televisión y el mismísimo Moll. Mira, sí. A Google. Sí. Claro, porque estos personajes se pierden en un mall, se reencuentran. Claro que sí. Oye, pues, y acá yo tengo un datito que a ti de niño tú escuchabas a Alicia en el País de las Maravillas en un cassette. Ah, sí. ¿De dónde salió eso? Yo lo escuchaba todo el día, una y otra vez. ¿Infectados por ahí? Sí, desde los 4 años que me lo regalaron, y me regalaron varios cuentos, y los otros no me interesaban, solamente me interesaba ese. Y lo escuchaba por lo menos 3 o 4 veces al día, y me lo sabía de memoria, y lo seguía escuchando, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Quizás por eso las repeticiones, claro que sí, la obsesión con la... Puede ser, sí. ¿Inconscientemente? Sí. Oye, ¿y a ti no te gustaba el bosquecito y la cosa linda, sino que del espejo para el otro lado? No, claro, cuando ya venían estos diálogos absurdos y el gato le decía que... ella le preguntaba cuál era el camino y el gato le decía, bueno, el camino depende de dónde quieras ir tú. Como, sí. Esos personajes sí. Todos muy particulares, con su, sí. Cada uno con su personalidad bien sí. Marcada. Sí. Es muy lindo ese cuento. Y la aparición del gato, que primero aparecía la sonrisa. Claro que sí. Sí. ¿Y la película? ¿Qué te parece? Sí, bueno, me gustaba también, pero tú dices la nueva. La nueva. No, la nueva de Tim Burton, yo creo que... Sí, esa yo creo que recogía más, pero bueno, el libro primero, y esa película yo creo que refleja bastante, sí, se sale del estereotipo Disney, claro, tradicional. Se tiene que meter en ese universo raro. Como, es que la obligación, po. Como sí. Si no tenían que haber cambiado el cuento. Como la escena de Dumbo cuando se emborracha y empiezan a aparecer los elefantes rosados, yo creo que ahí también Disney alcanza como un... Claro que sí. Oiga, vamos a la música. Ya. Presente usted. El número 3. Ya. El número 3 es de Squirrel Nut Zippers y se llama Blue Angel. Este grupo es de... también, no, 2000 más o menos, empezaron a hacer su música ahí, pero vinculados con estos blues antiguos, tiene mucha reminiscencia de Billie Holiday y de todo eso, que a mí me gusta mucho también. Muy bien, vamos. Thank you. going to take it on. You always were your mama's boy. Mi padre entró en la habitación con un regalo. Era una lámpara con la forma de un hongo. Dijo que así era como se vería una explosión nuclear. Me contó sobre personas y cosas derretidas en las lejanas ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Voy a seguir. Tuve una sospecha y pensé que todas las personas, mis madres, mi padre, el esquizofrénico, las sirvientas, no tenían vida propia y que habían sido puestos para que yo creyera que existía la realidad. Mi padre entró en la habitación con un regalo. Era una pelota que quedó en un rincón cuando él se fue. Con plasticina amarilla le hice cabello y con lápices de colores maquillé su rostro. No era hermosa, pero fue lo más digno que mis manos me permitieron hacer por ella. Muy bien. Muy bien. Oiga, ese es cuerpo perforado en una casa el año 2011. Calabaza del Diablo. Calabaza del Diablo, don Marcelo Montesino. Sí, exacto. Oiga, se nos va volando la hora, así que yo lo voy a leer a nuestros auditores tu libro y de ahí vamos leyendo ya para que alcancemos, porque trajiste calete. Sí, no, pero no es necesario leer de cada uno. Bueno, mira. El año 2007 publicaste una trilogía en la serie Poética Carácter. Primer Orificio, son tres libros. El primero es El Primer Orificio, el segundo Papeles Murales y Tapices y el tercero Morimari Monogatari. Sí. Que también los leíste algún un poquito delante. Sí. Eso con sello Barrera Real, eso yo te preguntaba si era una autoedición. Es una autoedición. Sí, o sea, tú lo inventaste. Lo saqué con la gente de Kimantú, pero era autoeditado. Sí. Muy bien, ¿eh? Una edición limitada, dice. Sí. Poquitos libros. Claro, de algunos saqué 100, de otros 50, no sé. Eran... Después, el 2009, Creatur, que es una beca del Fondo del Libro del 2006. ¿Es sí. así? Con Real Editores, 2009. Sí, ese está. Después, Cuerpo Perforado en una Casa, el 2011, que también nos leíste algo ahora. Que ahí lo reeditaron los chicos de Ripio. Que Ripio de, con Cristiana Edo. Sí. Oiga, y también ayer vi una plaqueta de Julieta. Sí. Cuadro de tiza, secretaria. También. ¿Esto también es nuevo? Ese, no, es antiguo, pero estaba inédito. Ah, ok, sí. Perfecto. Pero la edición es de ahora. Sí, ese es un texto que quedó entre el primero y el segundo libro. Muy bien. Y esa ahí con el cuerpo perforado en una casa, ahí queda tu ¿hasta ahí o tienes algo más? Hasta ahí llega y después viene un texto que fue una reescritura de La Araucana, que trabajamos en un taller en la Universidad de Chile. Muy bien. Que yo me acuerdo, ¿ese trabajo? ¿Inédito? No, sacaron un libro bien grande con todos los trabajos de todas las secciones de los talleres. Correcto. Y yo estaba en una sección que me tocó trabajar con Elvira Hernández. Vale. Había, claro, estaba la Pauli Lavaca, había harta gente... reescribiendo. Interesante. Este libro. Y el mío termina hablando en Spanglish. Oh, yeah. Cosa bien. Y de hecho el título está en inglés y ese también va incluido en la antología. Porque era, bueno, también ahí tenía que ver con la suplantación del idioma, en el fondo, como el idioma del conquistador se terminaba mezclando y apoderando del idioma que estaba antes. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando. O sea, lo traté de traer a estos tiempos. Muy bien. Y ese es el trabajo que resulta en las bibliotecas públicas, ¿no es cierto? Sí, pero es un libraco así bien grande. Como que uno podría matar a alguien. Te caiga el libraco en la cabeza. Ahí tenés para matarlo, te corrí venir luego. Claro. Que te caiga el libro en la cabeza. Lo pongo arriba de la puerta y justo cuando la abra. La Araucana se llama. La Araucana. Oiga, la Araucana. Y ahora se nos viene las horas reunidas suyas, el 2001, 2010, un trabajo que hizo Camilo Broski. Sí. Se llama Inmuebles. Inmuebles, y ahí están reunidos. ¿Qué es Inmuebles, Gustavo? Porque yo pienso cada uno de estos libros también como un como una construcción, como un recinto, no sé, como un lugar. Claro que sí. Oiga, cuando lo tenga listo, avísenos para ir a acompañarlo. Sí, bueno, yo vi una foto en Facebook que el libro salió de la imprenta, pero no lo he visto físicamente, solo había visto la maqueta. No avise para que vamos al lanzamiento y pasamos el dato acá. Hay que saber si va a haber lanzamiento, porque... Tiene que haber. Sí. ¿No te gusta? Yo ahora no quería, pero... No, pues no sabía hacer. Pero no quería organizarlo yo. Pero si lo organiza la editorial, yo feliz. Ah, así que ya paso el aviso. ¿Escuchaste? Sí. Tírale un mensaje. Sí. Oye, ya pues le damos algo más. Pues. Ya. Mira, tengo acá un libro súper bonito. Papeles murales y tapices. Gustavo Barrera y más Enrique Flores. Con dibujitos. Mira, Pedro. Mira, ¿qué tal? Dibujito ilustrado. Qué bonito trabajo. Con consejo de fondo del libro. Sí. Se lo ganaron ellos el fondo del libro, los chicos de la editorial. Bueno, este texto de que estaba en plagio, que me quedó en el tintero, que es como una especie de noticiario bien bueno, ya lo van a ver. Y aparecen cosas que ahora son bien actuales, y esto está del 2002. Mira, visionario. Y empieza un poema que se llama Andrónico Luksic. Es necesario escucharlo. Mientras intento cobijarme de la lluvia que ya consiguió anegar las autopistas, soy testigo de la noticia. El periodista señala a un mudo testigo. Yo solo soy un medium, un simple medium. Envuelta en forros plásticos, la turba enfurecida proclama salvar la vida de Andrónico Luksic. La fuerza pública contiene a los manifestantes en evidente trance metafísico. Mientras pierden la voz, buscan otra forma de adorar a su ídolo. De este modo lo alaban sucesivamente con las manos, con los pies y con el cuello. Las alcantarillas del Paseo Ahumada, construidas con savoir-faire europeo, reciben los coágulos y los disuelven con el agua de la lluvia que no cesa. En lenguaje de señas chisporroteantes, los manifestantes insisten en su proclama, salvar la vida de Andrónico Luksic. La situación no se refleja en el muro cortina del edificio consorcio, pues una trama metálica lo cubre de enredaderas. La situación no se refleja en el muro cortina. Como vampiros metafísicos, los manifestantes no se reflejan. A kilómetros de distancia, el caudal cobrará tonos rojizos que entregarán al paisaje rural un toque pintoresco matizado con vacas, pastos y alamedas. El periodista relata los hechos a medida que estos suceden. Frases como mudos testigos y dantesco espectáculo. Frases que pueden ser percibidas como piedras preciosas o como plumas de pavos reales. Andrea pregunta, ¿dónde está el alcalde? De seguro andará metido en un sauna o estará bailando en una discoteca. Termino con este. Todo esto es una gran discoteca. Las luces intermitentes reflejadas por el suelo húmedo bailan. Los vapores subterráneos y el agua refrescante permite ver la silueta de los sexos bajo las poleras mojadas y los ceñidos sutién transparentes. Bailarines a gogó multiplican su eterna disputa sobre las calles. Bailarines a gogó manifiestan el nuevo ritmo de la temporada. El eco destemplado de las voces de la calle compone una interesante mezcla bailable con la voz cálida de Andrea, reproducida en todos los aparatos estereofónicos de la pantalla gigante, ubicada entre el español y el indio de la Plaza de Armas. Ubicada en todas las vitrinas y en todos los hogares de ladrillos. Muy bien. Oye, tenés razón, ¿eh? Pasó casi todo lo que tú narras ahí en el poema, weón. Sí. Qué terrible. Andrónico Lux. Y Andrea, mira, Andrea, bueno. Oscilación, ¿qué año? ¿2000? 3. 2003. Un disco compacto que sale la Úrsula Stark, la Pablo y la Vaca, el Héctor Hernández. Sí. Usted está en el último. No, dice, se gestó el 2003 y abril del 2004. Música electrónica más poesía. Sí. ¿Qué te parece este proyecto? A mí me gustó mucho porque después yo, claro, a partir del mismo texto musical desarrollé unos videos que están en YouTube y es una especie de performance que se puede mostrar. ¿Cómo lo busca uno para la gente que va a ver? el título se llama Máquina de Sorpresas, o Creature también. Texto Gustavo Barrera, voces Gustavo Barrera e Isabel Felmer. Sí. Y musicalización de Allende. Sí. Muy bien, dura 7 minutos 20. ¿Es bailable? ¿Se puede bailar? ¿Mover la patita? No, es más bien oscuro. Neurotizante. Y por último, Me Urbe, brevísima antología arbitraria de Chile-Venezuela, que lo hizo nuestra amiga poeta Gladys Mendía, que le mandamos un saludo y ya está bien en Venezuela ahora. Sí, un saludo para Gladys, que ella trató de promover mucho la unión de poetas de distintos países latinoamericanos. Aquí yo tengo el gran honor de compartir con usted esta sí, antología. Ahí, no, ahí estamos, muy bien. Nos topamos. Y nos vamos, pues yo ya, Gustavo, muy feliz, como le dije delante de que esté... Que nos acompañó hasta ahorita aquí en calzoncillos por la plaza pública. Ahora se puede poner los pantalones nuevos. Ya, bueno. Le dejo el micrófono. Bien. ¿Quiere mandar saludos? ¿Quiere decir algo? Sí, no, saludos. Bueno, me estaba acordando todos estos días de Ángela Barraza, que Ángela le Barraza. Quería mandar un saludo. Tuvo un accidente, bien apretado a ella, sí, y a Arturo. Arturo Ledesma. Arturo Ledesma, y espero bueno que ella se recupere pronto porque... Lindo recuerdo con su lectura de Los Desconocidos de Siempre. Nosotros también nos vimos mucho allá en... ¿Sabes cómo le decía Pedro? Los cosidos de siempre. Sí. Nos dejaban el último piso y nos quedaba... Dios mío, después cómo bajábamos. Hasta el día siguiente ahí leyendo y... Oiga, y, despidámonos con su última canción, po. Bueno. Preséntela. Ya, la última canción entonces es The Real Twisted World y se llama The Day Before You Came, que es un cover de la canción de ABBA. Uy, a todo esto el anterior se parecía a Amy Winehouse. Sí, sí, tenía conexión un aire. Y este otro, ellos hacen cover de canciones más o menos nuevas o no tan nuevas, pero ellos las hacen como una especie de foxtrot o de música de blues también, como que la hacen la versión más antigua de lo claro que es la que original. Sí. Ya, Gustavo, un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo me despido hasta el próximo viernes, amigos y amigas, con un invitado interesantísimo como lo fue hoy día el Gustavo. Y chao, nos vemos. I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine, with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure must have rained the day before you came. I must have lit my seventh cigarette at 2:30. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day. Must have shut a part of me away. At 5 I must have left. There's no exception to the rule. A matter of routine. I've done it ever since I finished school. The tube back home again. Undoubtedly I must have read the evening paper then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame. The day before you came. something on TV. There cannot be a sitcom or a game show that I've never seen. I must have gone to bed around a quarter after ten. I sleep so much these days, I need to be in bed by then. Or maybe I read a while the latest one by Declan Gunner or something in that style. It's funny, but I had no sense of living without aim. The day before you came, and turning out the light, I must have yawned and dreamt my way through yet another night. And rattling on the roof, I maybe heard the sound of rain. I love the rain. The day before you came. Nuestro programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas, porque en tu radio la voz de los trabajadores promovemos la más amplia libertad de expresión.